Ángeles, ahora sí tenemos a Raúl de la Torre, este periodista y economista argentino desde la vecina orilla. Bueno, buen día, Raúl. Sabemos que estás entre un trabajo y otro, entre un medio y otro, pero queríamos tenerte, aunque sea unos minutitos, para conocer acerca de este tema que es tan importante, no solo en Argentina, en toda la región, por supuesto, de a partir de, nosotros decíamos, vamos a preguntarle a De la Torre, qué alcance tiene, pero de la prohibición de poder exportar carne desde Argentina. ¿Es así? Exactamente, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Ángeles? Un gusto. Así es, soy un periodista en tránsito. Claro. Algo así. Sí, a ver, efectivamente, los alcances de la medida. Se dispuso la suspensión por 30 días de las exportaciones de carne, de carne bovina. Se excluyeron algunos destinos, algunos contratos, como pueden ser los de la cuota Hilton, algunos contratos a Estados Unidos y algún otro contrato menor, pero fuera de estos, de estas tres o cuatro exclusiones, el resto se suspenderían las exportaciones por ahora. ¿El objetivo cuál es? Se está planteando sentarse a negociar con los sectores exportadores, sectores de la industria en general, industria frigorífica, para llegar a algún tipo de acuerdo para garantizar el abastecimiento del mercado interno sin una sobrecarga de precios que está teniendo últimamente con una escalada inflacionaria, yo diría ya a esta altura de los últimos 15 o 18 meses, que ha sido infernal, que ha colocado la carne en una situación para muchas familias inalcanzable, el precio de esto. Exacto. Que es un consumo muy popular, ¿no?, para la población argentina. Exactamente. Igual nos pasa acá, y acá ya subió 4 veces la carne en lo que va del año, y tiene que ver directamente con las exportaciones. ¿Con quién hay que negociar? ¿Con los productores, con los industriales, con los exportadores? ¿Son todos lo mismo? No son lo mismo, pero hay dificultades en los diferentes eslabones de la cadena, ¿no? Porque acá en Argentina lo que se observa, primero, el aumento importante se dio en el mercado de Hacienda. En el precio de la Hacienda en pie tuvo un aumento el año pasado de algo así como 160, 180%. Estamos hablando de casi se triplicó el precio de la Hacienda en pie. Ahí se observa algo en particular, que es el tema de que la novedad dentro de las exportaciones argentinas ha sido la aparición muy fuerte de las exportaciones a China. China se ha convertido en un gran demandante de productos de, yo creo que de todos nuestros países, sí. También de Uruguay y de Brasil. Pero la particularidad que tiene la demanda china es que compra carne de baja calidad, es decir, de carne de una vaca mayor, que en Argentina se llama vaca de manufactura, es decir, no es la que va al consumo popular, no son los cortes populares o más vendidos o más demandados por el mercado interno lo que compra China. Es decir, que no será una competencia real de producto, no es que se la lleva China, entonces el producto le falta al mercado argentino, porque estamos hablando de cortes muy diferentes y de tipo de animal diferente. El consumo popular es de novillo, no es de vaca mayor, digamos, de vaca vieja, como claro, Se dicen en el sector. Entonces, ahí no estaría tanto vinculado en forma directa, digamos, lo que va a China con respecto al consumo interno, pero sí en forma indirecta lo que provocó es que al subir el precio del animal más barato en el mercado de Hacienda, es como que arrastró la suba de precios al resto. Entonces había una situación así de rebote o de espejo en el resto de los precios. Esta particularidad se dio en el mercado de Hacienda, seguramente yo lo estoy describiendo simplemente como fenómeno observable, pero seguramente detrás de esto habrá especulación, habrá otro tipo de conductas y demás que lo que hacen que esto sea posible. Entonces, hubo un salto demasiado importante en el precio del mercado de Hacienda, que después se fue trasladando a frigoríficos y a las carnicerías o a las grandes cadenas de supermercados que tienen en Argentina algo así como el 25% del abastecimiento de carne a la población. Claro. Con lo cual hay un primer factor ahí que tiene que ver con el mercado de Hacienda, con los precios de Hacienda. Y después está en el otro extremo, yo te diría que ahí lo que se está señalando es que hay una, que hay irregularidad dentro de este mercado nuevo, que es la venta china. Aparecen algunos actores que no son los exportadores tradicionales, algunos comercializadores que bastante irregulares en el sentido que no están inscritos, o que después el tema de lo que facturan de exportación no es lo que realmente vendieron, sino que es un valor más bajo, es decir, que están subfacturando, no se liquidan los dólares de esa exportación, no se liquidan en el mercado. Argentina funciona como un mercado único y obligatorio, el mercado de cambios mayorista, y ese dinero no entra por ahí, entonces entra por las vías marginales, que en Argentina esto significa una diferencia de un 50%, por ejemplo, un dólar que a pesos nuestros de Argentina, en vez de 100 pesos, se le quedan a 150. Entonces esto hizo que este negocio fuera mucho más atractivo, que se acercaran a algunos que no son del sector de la carne, sino que vieron ahí la posibilidad de especular con esto, compran los animales, se los llevan a faenar a un frigorífico tercero, porque ellos no tienen frigorífico, y después venden esa carne al exterior, a China, haciendo una diferencia espectacular. Bueno, esto sí generó una demanda adicional sobre el mercado local, sobre todo sobre el mercado de Hacienda. Entonces esto también provocó cierta tensión. Lo que se está discutiendo ahora, justamente dentro de esa mesa de negociación que te decía, es a ver de qué forma se logra una mejor fiscalización de todo esto, mayor control, un registro un poquitito más elaborado del control de los precios a los que se exporta, que esto se hace a través de lo que se llama como instrumento precios de referencia. Es decir, yo te pongo un precio, es un precio normal de mercado, más o menos del valor del tipo de carne que exportas, que tiene este determinado valor. Si veo que estás muy por debajo, bueno, claro, convoco y veo qué pasa. Me canso un poquito porque estás vendiendo a la décima parte de lo que es este valor normal. Pues este tipo de cosas, bueno, es lo que se está discutiendo aparentemente. Claro. Yo no sé ahí, acá en Uruguay la industria frigorífica está casi totalmente en manos de grandes grupos brasileños. Son los dueños de los frigoríficos, ponen muchas condiciones. Ahí también. Acá también pasa, y que inclusive son los mismos grupos que están en Uruguay. Digamos, no son, por ahí no son tan dominantes, porque también hay grupos argentinos y grupos norteamericanos fuertes, pero yo diría que estamos en una situación que hay unos 15 grandes frigoríficos argentinos, que en general tienen el 85% de la exportación, y son los que están sentados en la mesa. Yo esta mañana inclusive tuve la oportunidad de hablar con el presidente de este grupo, Mario Rabetino. Un poco discutíamos de esas cosas, ¿no? Bueno, el rol que están jugando ellos en este tema y el compromiso que deberían asumir para resolverlo también, ¿no? Porque lo que se nota siempre es que les molesta el Estado, que el Estado se meta, como que fuera de ellos, ¿no? Sí, y que el Estado meta. Este es el punto que tengo para comentarte como novedad, porque a mí me llamó la atención que en la charla con él, con Rabetino, que repito, es el titular del consorcio exportador de carnes de Argentina, que él ponía el acento, bueno, en la falta de fiscalización, el tema de precio de referencia, qué sé yo, y advirtiendo que no el problema fundamental no estaba dado con las exportaciones, pero yo se lo remarqué esto, pero usted me está diciendo que está a favor de mayores fiscalizaciones, cuando en este mismo momento en Argentina estamos con un paro agropecuario de la llamada mesa de enlace, o sea, los sectores ruralistas, contra la intervención del Estado. Y él me dijo, sí, bueno, inclusive te leo con los términos que me dijo él. Sí, yo estuve hablando con los muchachos de la mesa de enlace, y sí, bueno, ellos tienen una posición así, pero entienden que en esta situación, bueno, es como que me dio la pauta, y esto lo comparto con ustedes, de que por esa vía estarían encontrando algún tipo de vía de acuerdo con el gobierno, asumiendo este tipo de compromisos, apoyando, respaldando medidas de fiscalización un poquito más duras de parte del gobierno, más, por lo menos, si no más duras, por lo menos más estrictas, más rígidas, y que quizá por esa vía, en esta semana, por lo que me contaba Rabetino, habría posibilidades de que se salga algún tipo de solución y se levante la suspensión de exportaciones. Te repito, en esta misma semana, la expectativa que tienen es esa. el precio de la carne para la gente, para comprar en las carnicerías, aumentó después de esta medida? Sí, siguió aumentando, inclusive subió mucho en los primeros días el tema del precio de la hacienda. En la hacienda la reacción inmediata que tuvo fue una suba del precio de la hacienda del novillo, si no recuerdo mal, cerca del 10%, con lo cual eso, con unos días posteriores, se te refleja también en el precio en el mostrador, en las carnicerías. Pero lo que está viendo acá en Argentina, sobre todo acá en Buenos Aires, es por la cantidad de comercios que hay, es una diversidad tremenda de precios. Pero te digo, niveles de a ver, te puedo decir, de una carnicería de un barrio a otro barrio dentro de la misma ciudad, de una vez y medio el valor. Si estoy hablando en pesos argentinos, de 400 pesos el kilo a otros lugares que te lo venden a más de 1.000 pesos el mismo corte. Tremendo, tremendo. Esta medida del gobierno... Asado, por ejemplo, asado, ese tipo de cortes bien, bien popular, bien de parrilla. Más sensible, claro. Esta medida es por un mes, la medida del gobierno. ¿Qué se espera hacer durante el mes para poder, no sé, modificarla, mantenerla, no sé? Yo creo que están que se tiró la medida con la intención de llegar a un rápido acuerdo, porque no a eso que preguntás, Ángeles, no habría respuesta ni del gobierno ni de la industria. Esto podría tener, si esto se prolongara, por ejemplo, una semana más, pues poner que esta semana todavía con el stock que tienen carnicerías y frigoríficos estaríamos bien, pero dentro de 15 o 20 días esto podría hacer que empiecen a faltar carne en góndola, en las heladerías de las carnicerías. Así que, pero me parece que todo el mundo está pensando en una solución antes de esto. La solución también vendría por parte de, por ejemplo, de este consorcio de exportadores, de que como ellos exportan determinados cortes, pero no todo el animal, no toda la media res, entonces ahí ellos estarían garantizando una cantidad mínima de productos de cortes populares colocados en el mercado a un precio razonable, acordado. Entonces eso sería una base de oferta a precio acordado. Esto generalmente no alcanza para cubrir todo el mercado, toda la demanda local, es más que nada una especie de precio testigo, precio representativo, no me parece que sea la solución de fondo. Bien. Pero seguramente algún tipo de respuesta de este tipo, aunque no sea una respuesta general, yo creo que se va a encontrar para salir de esta situación que es incómoda para todos, el tema de la suspensión de las exportaciones. Muy bien. Bueno, Raúl, te agradecemos mucho por este tiempo, te dejamos que estás en tránsito para llegar al próximo. Y nos reencontraremos pronto. Para la televisión pública, así que... Muy bien. Ya estuve mirando que estás muy metido en el tema de los medios alternativos y un día vamos a conversar de eso también, nos interesa mucho. Ah, cómo no. Sí, cómo no. Me parece que es un tema para conversar y para trabajar, para encontrar también respuestas ahí, ¿no? Cómo no. Es interesante. Muchas gracias, Raúl de la Torre. No, gracias a usted por la consulta, por la charla. Un placer, siempre es un placer hablar con ustedes y a disposición. En la medida que podamos cortar de horario, a disposición de ustedes. Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima.